Somos Ondas Centrales, acompañando a la mujer veragüense en las tareas del hogar, salomando junto al agricultor en su faena, promoviendo el comercio y desarrollo en nuestra geografía. Con el verdadero sabor de nuestra música típica, a esta hora presentamos Así Suena el Acordeón. 60 minutos con los grandes éxitos del momento a cargo de Paco Flores. ¡Bienvenidos! A esta hora que están, sean todos bienvenidos a la programación de Así Suena el Acordeón. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es miércoles, mitad de la semana. Paco Flores les saluda en este momento con Así Suena el Acordeón. Estoy ya regreso. Voy a la pauta, regresamos en breve. O más en la programación porque Así Suena el Acordeón. A través de Ondas Centrales, cobertura total. Oh, así. ¡Ahí! Sé que este amor es complicado. Tú tiras pa' tu lado y yo pa' el mío. Yo sé que te amo demasiado, pero de ti yo no siento lo mismo. Por tu tarea siempre andas peleando. Yo quiero todo y tú nada conmigo. Parque Recreativo y Cultural Omar te invita este viernes 1 de diciembre al encendido del árbol de Navidad del Monte. Tendremos villancicos y música navideña. Recuerda, viernes 1 de diciembre, Plaza Central del Parque Omar, desde las 6 de la tarde. Si tu hijo o hija cumple 18 años entre el 1 de enero y el 5 de mayo del 2024, llévalos a realizar su trámite adelantado de cédula. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.